Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Zulma Gómez y represento al Precho Internacional, Asociación de Redactores y Reporteros de Mesoamérica, Centro y Suramérica, ¿verdad? Y a Lumars Comunicaciones. Nosotros fuimos invitados el día de hoy a participar en este evento y créanme que voy muy emocionada. Me cuesta un poquito cuando me emociono, pero al ver tantos jóvenes, como dicen algunos compañeros, que a su corta edad ya están bien involucrados en lo que es la política, ¿verdad? Nosotros tuvimos un recorrido, ahorita viajamos a Cobán y Quiché en apoyo a las radios comunitarias, estuvimos con algunas radios tratando de apoyarlas con respecto a la formación académica, porque como ustedes saben, ¿verdad? Ustedes mismos han dicho y se ha investigado que hay gente que no tiene que hace radio, pero que no tiene el estudio y que de alguna u otra forma tratan de manifestar su forma de pensar dentro de sus comunidades y con todo su derecho, ¿verdad? Entonces nosotros para eso estamos, en nombre del presidente de ARPRECH Internacional, hoy estoy acá dándole las gracias por esa participación que ustedes tienen desde ya. Y para la sociedad, ¿verdad? Porque son el futuro de nuestra Guatemala y debemos aprender a manifestarnos, a darnos a conocer porque estamos en todo nuestro derecho. Muchas gracias.